dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina, para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Gente que ama su trabajo. Ok, muy buenas noches, estamos aquí pues en la vía del tranvía, en otro episodio más de Gente que ama su trabajo, en nuestro ciclo de artesanos Neblina. Quisimos salir a las calles a entrevistar pues a todos los amigos que venden en la calle. Hoy estamos con James, un gran parcero de vieja data. James pidió pues que no necesariamente teníamos que dar el apellido de él, pero bueno, los que quieran, si quedan muy conquistados después de esta entrevista con él, pues lo pueden buscar aquí en el tranvía de Ayacucho, en Córdoba, muy cerca de Bellas Artes. De hecho, pues es como casi al pie de la puerta de Bellas Artes. A James lo conocimos, como decía, hace mucho tiempo, cuando yo daba clases de locución en centro educacional. Y bueno, James llegó a un punto del proceso en el que decidió como tirar la toalla, se salió de clases, y a mí siempre me dolió mucho, porque era como uno de esos alumnos sensibles, bonitos, bacanos, de los que uno tiene en clase, que no es muy difícil encontrar un alumno así, pues. Entonces aprovecho para saludarlo, para preguntarle con las buenas noches, James. Buenas noches, William, y a todos los oyentes. Vamos a hablar un poco de tu quehacer. ¿Cómo te ganas la papa vos, James? Te la ganas aquí en la calle, bacano, con un plante muy chévere, muy atractivo. Es de los plantes de los artesanos en las que vos te acercas y vos decís, esto es un auténtico artesano, no es un cacharrero, ni es un maniador. Y más adelante vamos a explicar qué son esos conceptos, que son muy del argot de ustedes los artesanos. James, veo que hay piedritas, hay collares, toda la producción es tuya. Cada año, la Contraloría General de Medellín presenta ante el Consejo y la Ciudadanía el estado de las finanzas y el estado de los recursos naturales del municipio de Medellín como una herramienta para facilitar el control político y social. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Sí, básicamente hay cosas que uno debe comprar, lo que es como el hilo, pero hay cosas que uno casi todo lo fabrica. Hay mucho material en alambre, en tejido, en cuero, que son todas fabricadas por mí. James, ¿vos sos de esos artesanos que les das todo un curso de piedras o que les das como toda una retahíla pues al cliente cuando se acerca a preguntarte algo? Yo manejo la frase de la Biblia que trata a todo mundo como quiera que te traten. No me gusta ser el vendedor que ataque o que hostigue. Me interesa más saber qué quiere el cliente y darle gusto en lo que él busca. No yo venderle cualquier cosa, no, lo que él busque es lo que yo intento darle, no venderle un cuento. A mí me encanta eso, hombre. Una de las cosas que más me exaspera a mí cuando entro a un almacén a comprar algo o a mirar cositas es que se me venga un vendedor. O sea, no sé por qué tenemos esa cultura en Colombia, y aquí los artesanos son especialmente desesperantes y exasperantes con ese tema. Pues uno no se les puede acercar al puesto porque ahí mismo lo invaden como con una cosadera, y creo que es algo que debe cambiar en la cultura, especialmente en una ciudad pues que se dice de puertas abiertas para los turistas, ¿no? ¿Qué opinas vos de ese aspecto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo opino que el cliente ya sabe qué quiere. Es como si yo voy caminando en diciembre y hay una persona vendiendo zapatos y es a la orden, y lo quiere empujar uno hacia adentro. Pero si yo voy un blue jean, ¿por qué debo resultar en ese almacén? Yo opino que ya todo el mundo sabe qué es lo que quiere y sabe por qué es lo que va. Me parece innecesario que quiera empujar al cliente a comprar algo que ni siquiera estaba como en la mente de él. Muy bien, en este momento se han acercado dos clientes al puesto de James. James pues obviamente no los aborda, pero los acaba de saludar. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, un cortecito, para que él atienda a sus clientes y volvemos aquí a gente que ama su trabajo. Ciclo Artesanos Neblina. James, para proseguir aquí, pues te quiero decir que me encanta tu forma de abordar el cliente. Es la paciencia más infinita del mundo, con una calma envidiable, sin ansias, sin desesperos. Muy bien, hombre, me parece que eso es como un aspecto muy importante a reivindicar. ¿Eso quiere decir que tú llevas mucho tiempo en este oficio o qué? Yo llevo alrededor de 17 o 19 años trabajando en la artesanía. O sea, vos sos ya vieja guardia de los artesanos. ¿Cómo empezó el cuento? Yo estaba en el barrio, estaba en el parque de mi barrio, pero no pasaba de estar en una esquina simplemente fumando hierba y tomando licor. Y yo vi a alguien que se hacía debajo de un palito a doblar alambre. Y yo no sé, la intuición o algo me dijo, yo a esta persona, no sé, yo voy allá y yo sé que vamos a caer bien. Yo sentí una energía con solo verlo a lo lejos. Y efectivamente yo me le arrimé y eso fue casi que instantáneo, que yo le dije que si me enseñé a doblar alambre, y él me enseñó y ahí fue por donde yo empecé. Eso me remite como a lo que hablábamos en la investigación que hicimos con vos, que vos pues tuviste la oportunidad de trabajar en el negocio familiar, que es la mecánica, pero que pues, de alguna manera vos no conectaste mucho, no hubo como una química importante con ese negocio, por el gremio, por X o Y razón. O sea que vos eras como de otra sensibilidad, más creativa de pronto, más calmada. Este negocio de la artesanía te dio ese reposo que vos querías entonces. Sí, porque como lo dijera, cuando yo trabajaba con mi papá era, no sé, uno con la familia no se entiende, entonces era una rutina, vaya a tal hora, vuelva a tal hora, y estaba en lo mismo, un tiempo de descanso me iba para el parque a nada, a hacer nada. Cuando yo decidí hacer esto, yo sabía que me podía dar otra más cosa, lo principal, el tiempo que yo quería para mí. Fuera de eso, nunca me gustó el ambiente que se vive como en la mecánica o en esos parqueaderos donde están los ayudantes y los mecánicos juntos. Es un ambiente que la verdad no era para mí. James, ¿cómo era el cuento entonces de la artesanía hace 17 años? Muy interesante como hablar de eso. Pues ha cambiado mucho el negocio de la artesanía. En muchos aspectos, y por ejemplo llega a ver artesanos que uno escucha decir que nunca conocieron a espacio público. Usted llegaba y se hacía donde le gustaba y no había problema. Cuando yo empecé, al poquito tiempo empezaron ya a molestar a los artesanos por parte de espacio público. Incluso el sistema de espacio público ha cambiado mucho y es muy variante según la ciudad. Hubo un tiempo donde le quitaban las cosas al vendedor. Por los lados de Senú hay unas como una especie de bodegas, un parqueadero donde usted ve eso lleno de carretas. Si usted pasa en el bus yendo hacia Bello, eso está ahí lleno de carretas, y le quitaban el plante, la carreta, la mercancía a la persona, le cobraban una multa y eso subía según el día. Según un día más, era un día más de interés. Usted podía pagar 20 mil, ya mañana vale 25, pasado mañana vale 30, y le iban subiendo los intereses. Como el patio del tránsito con las motos y los carros, ¿no? Sí, era como cobrándole a usted ese guardadero allá y la especie de trámites que usted tenía que hacer. Vaya, lleve esto allí, envíe una carta allí, cuente cómo lo cogieron, dónde lo cogieron. O sea, era como una especie de procedimiento engorroso por entregarle a uno lo que es de uno. La gente no entiende que si yo voy y compro un cordón, insumos, yo estoy pagando el IVA por eso. Entonces, ¿por qué me van a quitar algo y que no es indebido? Y después lo tratan a uno como ladrones, siendo ellos los que están robando. Claro, ahora por fortuna está más calmada la cosa aquí en Medellín, aunque no quiere decir que en el resto del país esté calmada, porque me contaba un amigo, no sé si era vos mismo, esta semana, o otro artesano que entrevistamos, que en otras ciudades la cosa esté, por ejemplo en Bogotá, es que lo ven a uno con el plante por ahí cerrado, caminando, y que se lo arrebatan. Nada, era vos el que me contaba, ¿no? Pero no sé, ahorita en el presente, lo que sí se fue que hubo un tiempo que era así. Uno aquí en Medellín siempre ha tenido esa posibilidad, digámoslo, de caminar camuflado. Si usted lo ven con el tubo caminando o un vendedor vendiendo algodones caminando, no le dicen nada. Pero si lo veían en un lugar instalado, de una llegaban a recogerle. En Bogotá era que si usted le veían la pinta de así llevar el tablero cerrado, se lo quitaban. Si una persona llegaba y cerraba la chaza, pero ellos veían de lejos que eso era una chaza, iban y se la quitaban. cosa pues que yo nunca lo he visto aquí, eso según el alcalde. También hubo hace años un alcalde en Envigado que promovió mucho el arte y permitió vender en el parque todo lo que fuera arte. Si había un vendedor de una chaza vendiendo cigarrillos, a ese lo quitaban, pero si iba un pintor, si iba un artesano, lo permitían, o sea, le quisieron dar prioridad al artista. Claro. Expliquémosle un poco a los oyentes, James, para ir como salpicando esta entrevista con argot de los artesanos, ¿qué quiere decir el concepto cacharrero y el concepto maniador? Que son dos conceptos que vamos a escuchar mucho en este especial de Artesanos Neblina, en el cual tú vas a participar como colaborador, si Dios quiere. Entonces hablemos de esos dos conceptos como para empezar. Bueno, cacharrero, es como su nombre lo indica, es cacharro, algo que yo voy y compro en una cacharrería. Es chatarra, es algo hecho por otro ser humano. Lamentablemente eso ya ha invadido también el gremio artesanal. Muchos artesanos ya no es ni siquiera artesano. Se la dan de artesanos porque ando con un tubo de manillas, pero que yo voy y las compro en ciertos almacenes que yo sé dónde los venden. Entonces, artesano sería una persona que está vendiendo lo que ella misma fabrica. Si yo hago una tula, si hago un sombrero, si hago un gorro, una manilla, un collar, una cortina, y lo vendo, yo soy un artesano. Pero si yo voy y compro todo lo que yo hago, eso es un cacharrero, o sería un vendedor, un revendedor. Pero vos me contabas un chiste esta semana que me hizo dar mucha risa, que vos te parchabas con los otros amigos artesanos a preguntarse qué estaban haciendo, entonces que ustedes decían que aquí fabricando, ¿no? Como para reírse de eso, los cacharreros, ¿no? Sí, el chiste en sí es, por ejemplo, hay cosas que yo debo comprar, digamos, el alambre, un cordón, la lana, y hay lugares, almacenes, donde venden ya collares hechos, manillas hechas, y uno a veces se encuentra con ellos ahí, ¿qué está haciendo? No, aquí fabricando, al pie de un almacén. Ahí en la vitrina todo recosta, dice que aquí fabricando, diciéndome bájeme 10 collares de este, 10 de aquel, y van ante el público y se la dan de artesanos y que ellos lo hacen en sí, son vendedores o revendedores. Claro, y de hecho le meten a uno el buque también de que a uno mismo como a parceros. Yo tengo varios amigos que dicen, no, todo eso yo lo hago. Y uno pues los deja que metan el buque, pues, pero en realidad uno sabe que lo que están haciendo es revendiendo. Y son pues amigos muy cercanos y todo, no quiero banderearlos pues aquí, pero yo sé que lo manejan. Bueno, y el concepto de maniador, ¿cómo, el maniador qué es? Maniador es... En Radio Neblina no necesitamos meter perico para movernos. Máximo una hora. Claro que y sí. Eso pues se nos alarga mucho. Listo, perfecto. Sí, entonces, que yo sí. Creo. Sí. Dicen que el trabajo enaltece. ¿Tú eres de respuestas largas o cortas? Depende. Depende. Si lo que estamos buscando es una entrevista más descriptiva. Dicen que el trabajo dignifica. O si buscamos una respuesta más concreta, tú me dirás. Gente que ama su trabajo. Radio hecha desde lo más alto de la montaña. Ese ya es un término que utilizan los artesanos refiriéndose a cuando yo ir a vender caminando. O sea, como con el artículo, el objeto, el tablero en la mano, salir a manear con algo en la mano. Es ir a vender, que si me metía a una cafetería, a un billar, a un bar o caminando, voy parando a cualquier persona, ve, tan, me colabora con la manilla. Eso es un maneador, alguien que hace su oficio caminando. Vos decías, pues con todo respeto con los artesanos que les gusta manear, vos decías que a vos no te parecía que eso era digno del oficio, pues que de pronto le bajaba un poco el estatus a la profesión. Bueno, ese día estábamos hablando de algo que usted me preguntó, que cómo veía yo eso, que, o que si nos volvía indignos. Yo digo que de pronto es que el cliente se quiere aprovechar. Toda persona que vaya a vender un artículo mostrándolo en la mano, saque usted algo del almacén nuevo y vaya y dígale a un amigo suyo, él puede saber que eso vale 500 mil y usted le pide 500 mil, él va a decir, ah, yo le doy 150. Vale 500, voy al almacén por el nuevo. O sea, cuando usted vende algo, así sea bueno, lo que sea, le van a querer siempre, el cliente siempre va a querer sacarlo en menor precio. Entonces, muéstreme esta manilla porque usted ya la baja del tubo y él ya la tiene puesta, ah, yo le doy 3.000. Ya. ¿No crees que es demasiado invasivo para la gente que una persona le llegue con su plante ahí a una mesa donde está departiendo tranquilamente a ofrecer sus artículos, o eso es de cada cual? Yo respeto al que lo haga porque en sí es un vendedor, pero como dije yo al principio de la entrevista, yo digo que la persona ya sabe qué quiere. Si yo veo un vendedor a lo lejos de cigarros o de manillas y yo sé que eso quiero, yo lo llamo. No hay necesidad de que él venga, sí, a invadir mi espacio o hacerme sentir mal o a venderme algo a las malas, a, vea, llévese esto. ¿Vos personalmente no lo haces? No sirvo para eso, no. Me gusta que la persona venga por lo que quiere, que se lleve algo de mí que le guste, ya sea por el precio o por la calidad, pero no que sea yo el que esté encima, ve, llévate esto, vete, luz, está de moda. Yo estoy en contra totalmente de eso. Claro. James, también he percibido por lo que hemos hablado, pues en miles de charlas que hemos tenido vos y yo, que a vos no te gusta mucho, no sos de esos artesanos que te gusta viajar mucho, ¿no? Yo estuve viajando mucho hasta que llegó un presidente en cierta época de la historia. Entonces se volvió muy famoso el paramilitarismo en todo Colombia. Ya uno iba a un pueblo y era casi un suicidio, la verdad, salir. Más las cascaritas que le ponían a uno. Llegaba alguien a ofrecerle un trago y usted después de 5 o 10 traguitos, usted ya se desinhibe y empieza a decir su pensamiento, quién es usted. Imagínese, yo en un pueblo paramilitar y que me preguntan qué pensaba yo de cómo está el país. Sí. Y me por decir la verdad, porque soy muy dado a decir la verdad. Yo no, pues para estar callado me quedo aquí. Yo voy allá y me preguntan qué pienso, voy a ir, que esto me parece una mierda y voy a tener, vuelvo y digo, un suicidio seguro. También nunca hemos sido muy bien vistos uno llegar a un pueblo. A veces, sí, hay que dar la razón, llegan artesanos que hacen quedar mal el nombre, ya llegan borrachos, el que llega a hacer el escándalo, el que llega a robar. Sí, me contaba un amigo, también artesano, en estos días que estaba haciendo investigación para este programa, que ser artesano era considerado hasta hace unos años, o fuera de Medellín, es considerado como ser un delincuente, como ojo con ese artesano, es como decir, ojo que ahí llegó ese ladrón, o ahí que llegó ese criminal, ¿no? Sí, y entonces si lo vivimos en las grandes ciudades donde la gente es más culta, donde estamos enseñados a ver un man peludo, el de la cresta parada, ahora dígame usted en un pueblo. No, pues imagina. O dígame gente con otros ideales, que hay que mantener el pueblo limpio, no queremos intrusos, usted estaba llegando a un lugar desconocido, usted era un forastero, fácilmente usted podía hacer hasta un falso positivo. Muy bien, James, ¿vos qué opinas de las ferias? O sea, ¿tenés la misma opinión de muchos artesanos que he entrevistado que dicen que las ferias son pura rosca, una mafia, hay ciertos niveles de monopolio en ellas? Me parece, yo las evito, pero más que todo porque siento que el dinero se va para lugares que no debe. Que el dinero deba ir al organizador, al que le metió todo, es digamos toda la logística para lograr la feria, pero es que hay veces también vienen unos precios, sería, no sé, dan hasta risa, o sea, unas ferias muy caras, que eso sería ya como para ricos. Cada año, la Contraloría General de Medellín presenta ante el Consejo y la ciudadanía el estado de las finanzas y el estado de los recursos naturales del municipio de Medellín como una herramienta para facilitar el control político y social. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. James, para terminar esta primera parte de la entrevista con vos, pues esto va a ser en realidad dos partes de media hora cada una. Hablemos, hermano, porque en el gremio, una duda que me asalta, pues ahora que te veo con una camiseta de Pantera, ¿por qué en el gremio de los artesanos hay tanto metalero, hombre? Pues porque punqueros son más bien como maniadores y poquitos, y aunque los hay, pero ¿por qué hay tanto metalero, hombre? ¿O cuál será la respuesta para él? Yo digo que lo que hay es personas amantes a la libertad, personas que no se quieren ir a encerrar en una fábrica, en una empresa, en un sistema de madrugue y llegue a la misma hora y llegue a hacer lo mismo. Porque también yo veo que hay mucha persona que escucha reggae, obviamente el punkero y el metalero, pero yo lo veo más como gente que es amante a la libertad. No me le quiero vender a nadie, no le quiero vender mi tiempo a nadie, no me le voy a entregar a nadie, y eso es como el lema que yo más veo en dentro de los artesanos. Es un bello espíritu rockero con el cual me identifico plenamente. Pues yo creo que los que somos rockeros de corazón, de alguna manera estamos dando esa pelea contra el sistema, que es como que yo me arriendo pero no me vendo, pues. O sea, me arriendo es una hora, dos horas, pero venderse ya, pues, y es como otro cuento. Oíste, James, vos sos de esos metaleros que pensás que los punqueros son una manera parecidos como en la película de Víctor Gaviria, de Rodrigo D, ¿o no? Se dice, pues, bueno, digámoslo así, todos en algún momento somos aparecidos. Hace años yo no existía y en un momento otro mi mamá me tuvo, aquí estoy. Y en algún momento no existió el metal. Y yo digo que cuando surgimos, para muchos fuimos unos aparecidos, y eso no es un delito. En algún momento no existió el punk y en algún momento llegó a existir. Ahí los tenemos. No por, bueno, en algún momento aparecieron, pero eso no les quita el derecho a vivir. Vamos a ampliarlo a la hinchada de fútbol. ¿Qué pasa si yo voy a ataco a aquel porque es de la otra camiseta, del otro equipo? Pero si mi equipo fuera el único que estuviera en el campeonato, ¿contra quién juega? Porque solo debe ser lo mío. Entonces no, tiene que existir el rival, el otro tiene que existir para ir a hacerse a ganarle o que nos gane, para saber si quedamos de segundos. Pero la gente no entiende eso, nunca le damos pie, nunca le damos la oportunidad a la diferencia, al que piensa distinto. Igual debe existir lo contrario. Con esa última frase me quedo, lugar a la diferencia. Y de alguna manera dejamos en el tintero ese temita de los metaleros, porque hablábamos contigo anteriormente de que a vos te tocó esa etapa en la que en la playa con la Oriental se hacían como 100 o 200 metaleros ahí, y sería muy chévere abordar pues como esos viejos tiempos de los 90, de los cuales vos y yo fuimos partícipes, pero lo dejamos entonces para una segunda parte de este especial de Artesanos Neblina, hoy con James desde la avenida Yacucho. James, muchas gracias, hermano, por estar en Radio Neblina, hermano, y te vamos a tener por acá, ¿no? Muchas gracias, espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Listo. Es que muchachos, bien, ¿qué? Gracias. Por acá, no va para lejos. Vamos al poblado. We'll be right back.